Capítulo 13. Forma del atajo. El atajo tiene tres especies, a saber, en el principio, en el medio y en fin. Bien entendido, que todo impedimento es atajo y se reducen a tres sus formas, pero se han de tener presentes las tres especies de fuerza, de las que todo diestro se ha de valer, que son resistente, operante y permanente, que por otro nombre se llama intersa y reservada. Con este conocimiento se puede pasar a formar el atajo. Este se puede poner por uno de los dos lados o posturas del arma, de parte adentro y parte de afuera, para lo que habrá el diestro elegido su medio de proporción con los requisitos ya advertidos y observado la disposición en que su contrario se halle. Si tuviere el arma obtusa y el brazo estirado, se congregará con la suya, procurando, luego que se le una, desviarle la punta, quitándole la dirección que tenga al pecho. Y de este modo habrá ejecutado el primer tajo o impedimento. Segundo, si el adversario ofreciese el arma recta y ocupando la línea del diámetro, pondrá el diestro la suya encima, procurando sujetarla con 6 grados sobre 3, y le quedará hecho el atajo real, que es su verdadero nombre, no obstante ser en el principio por estar en ángulo recto y sobre ángulo recto, formando 4 ángulos en la unión que hacen las armas. De que resulta ser 2 las especies de fuerza que se hacen, porque el que se halla debajo resiste y el que está encima opera, para desviar o sujetar, y esto ha de ser a correspondencia de la resistencia que encuentre en su contrario, para lo que se han de aplicar más o menos grados hasta lograr el fin de la sujeción. Tercero, si el adversario no pusiere el arma en términos, se valdrá el diestro del atajo imaginario. Este se hace de 2 maneras y en distintos casos. Siempre que el arma contraria esté remisa y la punta baja sea por uno u otro lado, pondrá el diestro la suya alta y transversal, o si no la pondrá la general flaqueza, debajo de la total fuerza contraria, con la precaución de que no pase la punta de la guarnición contraria, con una fuerza intersa y reservada, que ésta no hace ni padece, y está pronto para lo que le convenga. Por lo que claramente se ve que la total fuerza sobre la general flaqueza no hace, sino padece. Quedan ya definidas las 3 formas de atajo, que son agregación, sujeción y el imaginario superior o inferior, y que el conocimiento de estas 3 especies de fuerza dichas es necesario, como se ve por las operaciones. Paréceme ahora definir las 3 especies que en el principio se dijo tenía el atajo, para que no nos quede duda en sus operaciones y podamos con seguridad pasar más adelante, pues de lo contrario era quedar con recelo y tal vez poca confianza en las ejecuciones. En cuya suposición digo que siempre que el atajo se forme desde el medio de proporción y en los términos dichos, será en el principio, causando solo un efecto, que es el de privación. Pero si desde el medio de proporción, principio del atajo, el diestro se mejorase, o por medio de un compás de aumento, o con la segunda planta, que llaman proporcional, sujetando con 6 grados sobre 3, habrá pasado al medio del atajo y logrará 2 efectos, que son privación del arma a su contrario y para. Sí, disposición. Si desde dicha posición corriese el atajo poniéndose con su 1/3 tercio sobre el 2º de la contraria, sujetándola con 8 grados sobre 6, habrá pasado al fin del atajo y logrará 3 efectos, que son privación, sujeción y disposición. Para este se necesita haber pasado con el pie derecho la 3ª planta.